Todos juntos, la porra te saluda. No porque lo prohíban en los estadios de fútbol, lo vamos a dejar de hacer nosotros. Es importante que nos hagamos sentir como pueblo, como comunidad, como país, como ciudadanos, como una fuerza latente. Así que quiero que todos los que me están viendo en las redes, en la tele, en donde sea que me estén viendo, en el hasta aquí, quiero que juntos hagamos esto. ¡Diputados! ¡Diputados del PRI, traidores de la patria! Estos diputados del PRI que aprobaron el gasolinazo, que aprobaron el bono, que aprobaron las malditas reformas, ahora lo que hicieron estos diputados del PRI fue enfriar, congelar, bueno, aplazar, es lo que dice Kumamoto, una ley de financiamiento de los partidos políticos. La famosa iniciativa de Kumamoto y de otros diputados, Kumamoto es diputado de Jalisco, y otros diputados como Cloutier, que es diputado federal independiente, es una iniciativa para regular el financiamiento de los partidos políticos. Es increíble lo que los partidos políticos nos roban. Aquí están los datos, véanlos, siéntanlo, es nuestro dinero. Nuestro dinero está malgastado con estos malditos diputados, diputados del PRI, traidores. Claro, ya sé que están los del PAN y los de otros partidos, pero los diputados del PRI, sus aliados parásitos del Verde y no sé cuántos más, estos son los que están impidiendo este tipo de iniciativas. Este es un joven político de 25, 26, 27 años que está haciendo algo diferente. ¿Qué quiere hacer este hombre? ¿Qué quiere hacer esta persona? ¿Qué quiere hacer este mexicano? Regular el dinero que se le da a los partidos políticos. Es muy sencilla la fórmula. Si no hay votos, no hay dinero. Imagínate que te pones a trabajar en un lugar donde vas a producir llantas, llegas al lugar donde vas a producir llantas y les dices, quiero que me paguen por Adela, por adelantado. ¿Quién demonios te paga por adelantado tu trabajo? Si los diputados del PRI tienen un trillón de votos, pues ahí está tu trillón de pesos. Pero si los candidatos de otro partido, del partido pajarito, no tienen votos, pues no hay dinero. Que es muy complicado entender eso. Si votan por ti, te doy dinero. Si no votan por ti, no te doy dinero. Si vendes llantas, te doy dinero. Si no vendes llantas, no te doy dinero. Es muy complicado pensar eso. Es muy complicado hacer eso. Sí es complicado para los traidores diputados del PRI, que son mayoría en la Cámara de Diputados, bola de zánganos, bola de inútiles. A ver, Kumamoto, explícanos qué pasó. Si están a favor, que la voten a favor. Y, sobre todo, que dejemos de ver este doble discurso en donde, por un lado, dicen que están de acuerdo, pero, por otro lado, piden que se aplace. Eso por un lado. Por otro lado, a quien nos has estado ayudando, que has estado marcándole a las y a los diputados, decirles que esta es una victoria. De entrada, que les haya dado miedo a quienes no estaban de acuerdo de no votarla en contra el día de hoy, sino de aplazarla y sobre todo de darnos tiempo de poder seguir convenciendo, es una victoria que se debe gracias a que los teléfonos aquí en San Lázaro no han parado de sonar. Es importante que tengamos la memoria de estos diputados del PRI que están aplazando esta ley. Como ciudadano, como mexicano, como hombre que trabaja todo el santo día y que se friega, ya estoy hasta aquí de pagarle a los partidos políticos, ya estoy hasta aquí de la malversación de fondos, ya estoy hasta aquí de la falta de transparencia, ya estoy hasta aquí que tengamos que mantener a estos zánganos. Tenemos que aprender los nombres. Tenemos que hacer que estas votaciones triunfemos. Esto que quiere hacer Kumamoto es para el año 2019, ni siquiera es para este 17, ni para el 18, es para el 19. Entiéndanlo. Hay que saludar a estos diputados traidores. Esta ley tiene que pasar. Esta ley tiene que pasar. ¡Diputados! Estoy hasta aquí de ustedes. ¿Tú de qué estás hasta aquí?